One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so. En Onda Campus, Onda Deportiva, con Soledad Arroyo. Hola, muy buenas. De nuevo aquí en las ondas universitarias, para todos vosotros, el programa deportivo del Servicio de Actividad Física y Deporte, del SAFIDE. Al micrófono, como siempre, Soledad Arroyo Martínez, intentando ofrecerte de forma clara toda la información deportiva que generamos en la Universidad de Extremadura y al mismo tiempo queriendo también que este sea un programa ameno y que te guste. Cuento con ello y cuento contigo hasta el final de este tiempo para el deporte universitario. Si es la primera vez que nos estás escuchando, voy a decirte que estamos en los dos campus, en el de Cáceres y en el de Badajoz. Puedes encontrarnos en las instalaciones deportivas y en las oficinas junto a las instalaciones. Nuestra página web, como siempre, te la recuerdo, www.unex.es/organización/servicios/SAFIDE. Aquí, en esta página, vas a encontrar todo lo que te podemos ofrecer, tanto si perteneces a la comunidad universitaria como si no. Ahora, y con esta preciosa melodía de siempre que nos anuncia nuestro sumario, voy a decirte cuáles van a ser los titulares de hoy. Hoy vamos a hacer un programa muy especial. Vamos a estar unos minutitos, muy pocos. Hablando un poquito sobre las actividades de ocio y tiempo libre que te ofrece el SAFIDE y algo de competición. Para después dedicar todo el tiempo a los campus navideños. Así es que, sin más preámbulos y terminando de escuchar un poquito más esta preciosa melodía, vamos a empezar. Venga, pues lo dicho, vamos a empezar. Y este primer titular de hoy le vamos a dedicar solo unos segundos. Y unos segundos porque solamente voy a tratar de recordaros que contamos con una gran variedad de actividades de ocio y tiempo libre para tu puesta a punto, para la puesta a punto de tu cuerpo. Seguro que hay alguna de entre todas las que te ofrecemos que va a interesarte a ti o a algún familiar tuyo o algún amigo. Puedes verlas todas, así como sus programas, en nuestra página web. Allí también están publicados los precios, los horarios de cada una de ellas y además del lugar donde se realizan, que como sabes, en el Servicio de Deportes, en concreto en el campus de Badajoz, tenemos dos lugares donde realizamos estas actividades, que son el Instituto de Enseñanza Secundaria Zurbarán, en pleno centro de la ciudad, junto al Corte Inglés y frente al Gobierno Civil, y en el campus universitario, en las Facultades de Educación y nuestras propias instalaciones. Ya la pasada semana, en el último programa, hablamos y estuvimos bastante tiempo dedicándonos a los horarios de nuestras actividades y demás. No vamos a seguir aquí porque os remito a ese programa y os remito a nuestra página web. Y allí es donde te vamos a informar de todo. No obstante, si quieres saber alguna cosita más, estamos en nuestro servicio, en los teléfonos que también se indican en nuestra página web. Por otro lado, y por lo que respecta a una de nuestras competiciones, en concreto la Liga de Veteranos de Fútbol 7, en esta semana se está disputando la décima jornada, décima que será la última de este año 2010 y que de momento se encuentra encabezada por uno de nuestros equipos universitarios. Hablo del Atlético Universitario, un equipo formado por profesores y por personal de administración y servicios de esta casa, que en tiempo, ya hace bastante, iba por detrás de otro equipo universitario, el ADUEX. En cuanto a resultados, en aquellas ligas de funcionarios que participaban hace algunos años hasta que nosotros, bueno, pues en nuestro campo de césped artificial hemos puesto en marcha la nuestra, con equipos foráneos y equipos de otros nuestros. Pues como digo, este equipo Atlético Universitario, ahora, en este curso, después de que en el pasado quedara en primera posición, no en la Liga, pero sí en la Copa que se disputó a posteriori, ahora, tras la novena jornada, se encuentra de momento encabezando la liga con 22 puntos. Va seguido por APV Santa Isabel con 22 puntos. En tercera posición se encuentra otro equipo de la casa, el Aduex, con 21. Y en cuarto lugar, el equipo de Santa Teresa CD con 21. El equipo de Santa Teresa CD es el primer equipo de Santa Teresa que tiene dos. El otro se encuentra algo más bajo en la clasificación. Bueno, pues desde aquí los animamos a todos, a todas estas personas que ya con una edad considerable, unos más que otros, bien es verdad. Pero en concreto este equipo universitario, el Atlético, tiene gente de, bueno, pues de bastante edad, algunos de ellos, otros un poco más jóvenes, pero todos por encima de los 30 y mucho. Así que desde aquí les animamos a que continúen en esa línea, igual que a todos los demás, y les deseamos ya unas felices vacaciones, que descansen en estas fiestas para coger la jornada número 12 con la misma, el mismo afán que tienen ahora mismo. Bueno, pues como dije al principio en el sumario y lo dije con la primera noticia, íbamos a pasar un poquito de largo ya por estas otras informaciones que además aparecen en la página web, que han sido comentadas también en anteriores programas. Y hoy mi intención es otra bien distinta. Hoy estoy aquí acompañada de varias personas que ahora presentaré. Y estoy, bueno, pues con ganas de hablar durante todo este tiempo que ya nos queda de programa sobre los proyectos más inmediatos que ofrecemos en nuestro servicio de deporte y más concretamente en nuestras propias instalaciones deportivas del campus de Badajoz. Se trata nada más y nada menos, como ya anuncié el último día, de dos campus navideños. Los dos están destinados a niños pequeños, bueno, pequeños, a partir de 5 o 7 años. Uno de ellos es multideportivo y el otro dedicado completamente al fútbol. Uno llevado a cabo por el Club de Voleibol Pacense y el otro por CUP Players. Y esta mañana, para hablar de estos campus, están aquí conmigo los representantes de ambas entidades. Por un lado, se encuentra conmigo en este estudio universitario Diego Jaramillo González, presidente del Club de Voleibol Pacense, conocido también por nuestro servicio hace muchos años, cuando todavía él era un alumno de nuestra universidad, jugaba el trofeo rector y también participaba en los campeonatos de España con su deporte favorito, el voleibol. Buenos días, Diego. Bueno, pues además de Diego, están aquí también Álvaro Roa y Fernando D'Amico, ambos representantes de la empresa CUP Players, empresa dedicada al asesoramiento deportivo integral a jugadores de fútbol, organización de eventos deportivos e instalaciones deportivas. Álvaro Roa, expresidente de la plataforma salvadora del Badajoz Ambición Blanquinegra, y Fernando D'Amico, exjugador blanquinegro. Muy buenos días a los dos también. Muy buenos días. Bueno, pues hechas estas presentaciones, que han sido algo breves, ahora, si queréis, pasamos a hablar un poquito también de vosotros, aparte de los proyectos que nos habéis traído a ambas empresas, a ambas entidades, a nuestro servicio de deporte. En concreto, hoy estamos aquí para hablar de fundamentalmente de estos campus que, bueno, pues cada uno por vuestro lado habéis presentado casi de manera simultánea a nuestro servicio de deporte. Y, bueno, antes en la presentación he dicho que es fundamentalmente destinada a los niños, no me equivoco, ¿verdad? Sí. Niños sí, y niñas, por sí. Supuesto. Y ambos mixtos también el fútbol, ¿verdad? Sí, también. O sea que hablo de que, aunque luego dediquemos un poquito más de tiempo a cada uno de los dos, tanto en un campus como en el otro, cuando digo mixto en todos los aspectos, ¿no? Mixto en todos los aspectos. En todos los aspectos. O sea, que el mismo grupo, si hay 11 años, pues 11 años de niñas y niños, juntos todos. Exactamente. Vale, perfecto. Bueno, pues esto fundamentalmente pienso que será para entretener y enseñar a niños en esta época de vacaciones. Si no me equivoco, ahora me corregí. Sí. Vale. Una época maravillosa para ellos, ¿eh? Pero que para muchos de nosotros, de los padres, pues resulta que hay veces que es un problema debido a que nuestros horarios laborales, salvo los maestros, pues los horarios no coinciden con los horarios de los niños, que ellos ya están de vacaciones. Y aquellos que no tengan abuelitos, que no tengan cuidadoras o que no tengan vecinos buenísimos, pues tenemos un problema a la hora de las vacaciones. Bueno, Diego, pues por ejemplo, empezamos por ti ya que has dicho exactamente el primero. Sí, nosotros la verdad es que planteamos esto como una alternativa para los padres, porque no todos los padres son maestros. Uh-huh. Y qué haces con tu hijo de cuando estás constantemente trabajando, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos fue una actividad de 8 a 3 mientras está el transporte. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. A 3 de la tarde, sí. Porque hay un desplazamiento que habrá tres paradas por Badajoz que, bueno, que los padres dejarán a los niños para que facilitarle todavía ese problema de trabajar, ¿no? Y bueno, entonces ese fue el planteamiento nuestro, es decir, uh-huh. pensar en los padres que la verdad es que es un problema, ¿no? Que no sabes qué hacer con ellos. Si quieres hacer otra actividad, tiene que haber una persona que los lleve y esté uh-huh. con ellos, ¿no? Entonces, ese fue uno de los principales objetivos que Pero, fue, ¿no? ¿cómo surge esta necesidad o este planteamiento en vuestro sí, club? Sí, nosotros porque este año el club, nuestro club Ascenso Voleibol, hicimos lo que planteamos fue un programa social, ¿no? Porque quisimos meter a las familias dentro, haciendo actividades desde aeróbic, clases de apoyo. Y dentro de todo ello, como queremos hacer un club integral también, queríamos que los jóvenes nuestros, lo que vienen siendo los juveniles de tercer año, uh-huh. absolutos de primero, es decir, que empezar a darles las primeras responsabilidades. Y qué mejor que hacer nosotros nuestras propias actividades, formarlos y que participen en ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí salió uno de los objetivos que nos planteamos como para este año fue hacer un stay deportivo ahora en Navidad y en Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Y entonces estos chicos son los que se van a ocupar de realizar estas actividades. Sí. Nosotros el año pasado, como también tenemos las escuelas deportivas de la Fundación Municipal, el año pasado trabajaban Escuelas deportivas de voleibol. Sí, de voleibol, uh-huh. que tenemos nosotros la gestión a través de un convenio. El año pasado, de los 7 monitores que teníamos, 4... estaban estudiando en segundo bachillerato, uh-huh. es decir, ya estábamos dando los primeros... O sea, que son chavales de 17. Claro, de 17, 18 años, que estaban dando ya sus primeros pasos. Pues uh-huh. Entonces, pues ese fue uno de los objetivos, ¿no? Que vemos que está ocurriendo, que la gente joven de hoy en día sale sin... que no quieren trabajar, no saben qué hacer. Bueno, pues qué mejor manera que plantear una cosa como uh-huh. esta, ¿no? Y sobre todo... nosotros, como es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, no el dinero que cuesta hacer la actividad se va a emplear en hacer otra actividad, ¿no? Uh-huh. Que luego te comentaré cuál es, ¿no? Entonces, es un objetivo fundamental, es decir, que tenemos 40, tenemos 60 niños, nos da exactamente, nos beneficia, ¿no? Pero lo que queremos es que cuanto más niños, más monitores voy a poner de estas edades, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué actividades son las que vais a hacer en este campus? Pues en estas actividades... El fútbol lo dejaremos al campo, obviamente, ¿no? Sí. Pero haremos baloncesto, haremos voleibol, haremos balonmano, haremos tenis, aprovecharemos las nuevas pistas de pádel que están hechas ahí en las instalaciones. Uh-huh. Haremos un poco de judo, de iniciación al karate, a crossport, y bueno. Y luego también habrá actividades de manualidades, talleres y juegos populares, ¿no? Que siempre, en función de las edades, habrá una actividad u otra, ¿no? Esto me recuerda un poquito a lo que nosotros hacemos en verano también. Sí, es salvo la piscina. Prácticamente eso sin sí. la piscina, con lo cual alguna madre a lo mejor está más tranquila, ¿no? Sí, porque además como es dentro de nuestras propias instalaciones, que eso era lo único que vosotros necesitabais, claro, en principio. Exactamente, porque nosotros entre el material que disponemos y luego los chavales que en sí van a hacer estas actividades, bueno, pensamos que con eso es más que suficiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos lanzamos este año y vamos a ver... ¿Qué tal sale? Si la cuestión es empezar este año, salga, sí. a lo mejor que el número no sea... O sea, vosotros, perdóname que te sí. interrumpa, no habéis hecho nunca esto tan amplio, con tantas actividades. No. Sí te has dedicado más al voleibol, pero con tantas actividades no lo habéis no, hecho. No, nosotros también trabajamos con una asociación juvenil que en verano hace, con la Concejalía de Juventud, hace algunas actividades. Por ejemplo, sí. este verano ha hecho en María Chuladora una actividad multideportiva, de los cuales... Todos los monitores eran del Club Ascenso Voleibol y eran chavales de 17, 18 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos ya iniciado algo, pero claro, de función de... No sabemos la envergadura de esto, no lo sabemos exactamente cómo uh-huh. va a ser, ¿no? Entonces, pero bueno, contamos con varias personas que han trabajado en esto, ¿no? Nuestro director deportivo era antiguo gerente de Luz Iberia y jefe de explotación, con lo cual en este tema... Sabe un poquito. Tiene bastante experiencia sí. y bueno, entonces entre eso y más los que estamos nosotros ahí detrás, sí. pues vamos para adelante, ¿no? Bueno, y entiendo que tratándose de 4 días, porque son los días 27, 28, 29 y 30, sí. la última semana exactamente de diciembre, tratándose de 4 días, pues todo en plan lúdico, ¿no? En plan juegos, nada de técnicas importantes para que un chaval diga, es que yo no puedo, yo no llego. No, la cuestión clave es que el niño se divierta. Sí. De hecho, nosotros incluso en nuestras escuelas, que te comentaba antes de voleibol, estamos hasta planteándonos hacer multideportes, porque claro, es decir, hay deportes que tienen, como en este caso nuestro voleibol, que tienen una... necesita una técnica para por lo menos empezar a divertirte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces plantear el tema de multideporte es trabaja un poco la psicomotricidad, las habilidades físicas básicas, porque para estos niños es fundamental, ¿no? Pero estas actividades, bueno, es un poco de iniciación y sobre todo muy lúdica, que puedan jugar, ¿no? Si luego podemos jugar algún partido con los de fútbol, pues bueno. Pues estupendo, sería estupendo juntar claro. Los dos campus, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ya que van a coincidir en el tiempo. Exactamente, ¿eh? Y bueno, eso puede todavía incentivar más. Claro, los claro chavales, que sí. ¿No? Y una cosa más voy a preguntarte, sí. Esto del transporte, me ha gustado a mí, esto del transporte, a ver, sí, ¿cómo lo tenéis planteado? Nosotros, bueno, lo que es el transporte... Es que eso es fundamental, porque sí. Nosotros estamos lejos de personas, porque bueno, puede haber gente que trabaje en la universidad y se traiga a sus niños, igual claro. Que pasa en verano, pero habrá mucha gente, como gente que participe de vuestro club o cerca de por allí y se entere de este tema... Pues que a lo mejor trabaja en, yo qué sé, en el hospital no Perpetuo Socorro y claro. Dice, ¿cómo me voy yo a la universidad? Claro, de hecho nosotros al principio cuando planteamos el proyecto no contábamos con el transporte, pero vimos esa necesidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que planteamos? Pues no sabemos todavía, las paradas las definiremos cuando tengamos función de inscripciones, porque si hay muchas personas en San Roque, obviamente habrá una parada, ¿no? Sí. Entonces ese autobús o autobuses en función de del número de alumnos... se fijarán las paradas. Queremos que sea una en la estación de autobuses, otra en la Plaza Libertad, que es la parada principal de Tubasa, y otra en Valdepasilla, como tiene que tirar a dirección a la universidad. Y bueno, lo bueno que tenemos nosotros es que queremos que este año la mayoría de los stays que se suelen hacer en Navidades solo son de ida, no son de vuelta. Entonces nosotros nos comprometemos, es decir, en cada parada va a haber un monitor que se lleva a los chavales y a la vuelta lo deja otra vez en el mismo sitio con el monitor. Hasta que los padres lleguen. Hasta que el padre llegue. Si obviamente a los padres explicaremos que el monitor estará 10-15 minutos. Sí. Que no tampoco se demore porque si no... Sí. Pero bueno, eso, que no se preocupe. Es decir, el padre entra a las 8, si hay una parada a las 8 y 5, 8 y 10, perfectamente lo puede dejar y a las 3 otra vez está el niño en la parada. Y en cuanto a las actividades que vais a hacer allí durante la mañana, porque supongo que si es a las 8, pues más o menos vendrán llegando 8 y media, una claro. Cosa así, ¿no? Sí, nosotros hemos previsto que el autobús llegue a las 8 y media, sí. Y, es decir, la organización del grupo, y a las 9 y cuarto, a las 9 menos cuarto ya empiezan las actividades. Empezar algunas, ¿no? Cada día van a hacer 5 actividades, es decir, nosotros tenemos programado cerca de 18 actividades, uh-huh. 18 o 20 actividades, con lo cual si hay 4 días y hacen 4 o 5 actividades, van a hacer prácticamente todas, ¿no? E incluso también dejamos un recreo, porque esto prácticamente es como dejarlo en clases, pero en vez de hacer matemáticas, hace baloncesto. Uh-huh. Entonces, vamos a dejar media hora de recreo porque si el niño tiene... ¿no? Claro, porque si tiene que tomarse un bocadillo, claro. Tiene que merendar o... Es que yo estoy acostumbrado a tomarse el bocata. Exactamente. Se lo tiene que seguir tomando. Sí, es no cambiarle la rutina. Claro. No cambiarle la rutina. Y bueno, y esperemos que esta actividad salga como queremos que salga, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de precios, sí. Por ejemplo. Sí, nuestros precios, mira... El precio al que viene siendo el asociado del club, es decir, el padre que paga las cuotas mensuales, sí. Nuestro, y las personas que son de la comunidad universitaria, profesores, personas deportistas, que hagan deporte, pues el precio hemos puesto 60 euros, ¿no? Sí. Y al externo 20 euros más, ¿no? Uh-huh. Claro, obviamente el precio, alguien podrá decir, hombre, es un poco elevado, ¿no? Pero es el desplazamiento... Y sí. Con tenerlo ida y vuelta es que es costoso. No, hoy en día sabemos todos que... Es horroroso. Todo cuesta mucho porque hay que pagar muchas cosas. Vosotros tenéis un seguro de responsabilidad. Exactamente. También. Sí, todas que también tenemos que pagar. Esas cosas tranquilizan, claro. Evidentemente. Sí, sí. Uh-huh. Es que entre el seguro de responsabilidad civil, que va en función del alumno, de los participantes, el transporte, y luego monitores, porque yo podría decir, bueno, meto 3 monitores, pero nosotros, como nuestros monitores son chavales y lo que quiero es que participen, que hagan cuanto más mejor, uh-huh. Pues a lo mejor en vez de 3 son 7, sí. Porque lo que quiero es que todos tengan un poco de participación y seguir con el objetivo del club, ¿no? Uh-huh. Me decías también que iban a hacer manualidades. Uh-huh. ¿Qué tipo de manualidades? Pues tenemos pensado un par de manualidades, por ejemplo, típicas manualidades que se están haciendo en Castelar. Todo en verano, sí. Claro, como por ejemplo, bolis de hilo, la sal con se llama olas de mar. Uh-huh. Luego también queremos hacer indiacas, podemos hacer... Es decir, en cuanto a las manualidades, bueno, hay 4 o 5 preparadas, porque la ideal es sí. Hacer cada día una. Sí. Y bueno... ¿Y Diego, distribuiréis a los niños por edades o los vais a mezclar? ¿Cómo vais a hacer? Va en función de la edad, es decir, uh-huh. Ahora cuando tengamos ya totalmente el listado del participante, si tenemos base, como has comentado antes, Fernando, mixto totalmente, sí. Es decir, a lo mejor de 7 a 8 años, de 12 a 13, si vemos que hay a lo mejor algún deportista o participante que tiene 15 años y pues meterlo con su grupo más cercano, sí. ¿No? O sea que ¿hasta qué edad? Hasta 16, nosotros vale. Hasta 16 años. Uh-huh. A partir de 16 ya... que se vayan andando a otro ya lado. Que... se levantan más tarde, ponen la consola y eso les da igual dejarlo en casa. Claro, exacto. Eso ya son difíciles de mover. O que trabajen de monitor. Que sí, es posible, claro. Claro, que posible, por eso nosotros lo que queremos posible. Plantear, ¿no? Sí, sí. Y bueno. Bueno, pues yo creo que hemos... Bueno, ¿dónde tienen que hacer la inscripción? Sí, la inscripción la tienen que hacer, bueno, que en las oficinas vuestras, ¿sí? Del SAFID allí en la uh-huh. instalación deportiva o en el... En el pabellón Juancho Pérez, que nosotros allí tenemos nuestra sede. Sí, que está en... La avenida Díaz Hambrona, pues el antiguo avenida pabellón... ¿Avenida del Baja hacia adelante? Sí, el uh-huh. antiguo pabellón... Entre Puentes. Entre Puentes, ¿no? Uh-huh. Y allí tenemos una sede que tenemos nuestra administrativa y está todas las tardes. Es decir, que no la semana esta semana va a estar todas las tardes y la semana que viene hasta el día 23, que es la fecha de tope de inscripción, va a estar ahí. Que uh-huh. además hay un teléfono y una web que, bueno, que pueden mandar cualquier correo y se le puede informar, ¿no? Bien. Al igual que se me va a comentar decirte que los precios, es decir, si hay un hermano, es decir, si son dos hermanos, obviamente en vez de 60 euros habrá un descuento, ¿no? Uh-huh. A lo mejor, creo que hemos estipulado que en vez de, si son dos hermanos, son 100 euros en vez de 120, en vez de, ¿no? 120. Claro, porque bueno, hay una un reducción. Descuento importante. Claro, uh-huh. lo que queremos es que participen, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo sí te digo a ti y ya también os lo digo a vosotros, Álvaro y Fernando, que hoy, si es posible, aparecerá también en la página web de nuestra universidad publicado todo esto que aquí estamos Perfecto. Hoy preparando. Bueno, pues vámonos con el fútbol, ¿eh? Fíjate, yo lo he hecho al contrario que lo hacen en todos los informativos y en todas las cosas deportivas. Siempre el fútbol lo primero. No, y no, hoy, me gusta. Haces bien así. Y hoy lo he hecho después. No sé si será porque... Lo tengo a Diego a la derecha. No sé. El no, caso es... Diego es más guapo que nosotros. No, no. Oye, no, los tres sois monísimos. No, Soledad, la verdad que tienes razón, que lamentablemente en los noticieros, la radio, las noticias, los periódicos siempre hablan del fútbol. Sí, por lo menos aquí en España. Exacto, sí. En España y en Argentina ni te cuento. También, en ¿no? Argentina el fútbol, madre mía. Entonces me parece bien que se le dé el protagonismo que se merece los otros deportes, que también son muy bonitos y son muy lúdicos, claro. Y se aprende mucho. Es cuestión muchas veces de probarlo, ¿verdad? Que como en... Es tan sencillo probar el fútbol por aquello de que con un balón te sales a la calle y empiezas a pegar patadas. Sí, sí. Que, por ejemplo, el voleibol pues no es igual. En la calle no te puedes salir a jugar al voleibol. Claro, se reúne, hay ciertos requisitos que hacen falta, que no los hay en la calle. Y claro, pues los chavales no saben pues de qué va. ¿Te puedes creer que los mejores deportistas son los que vienen del fútbol? Los que mejores jugadores de voleibol son los que vienen del fútbol. Bueno, pues estupendo. Por la coordinación que... O sea, te enviaremos si quieres algunos jugadores. Bueno, pues ahora con vosotros dos vamos a hablar de vuestro campus. Ya dije antes que vinisteis casi al tiempo. Ellos fueron, ya nos lo habían comentado a principio de curso. No nos habían mandado el programa todavía, por lo que yo tenía cierto miedo. Digo, ya que nos solapamos. De hecho, se lo dije a él y se asustó un poco. Pero bueno, hemos podido, yo creo que podemos con las instalaciones que tenemos coordinarlo todo de manera que estén los dos campus y que los chavales que quieran una cosa vayan a un lado y los que quieran otra vayan a otro. Bueno, pues el que de vosotros, de los dos, el que quiera comenzar a decir cómo ha surgido este proyecto y qué es lo que queréis hacer en nuestra casa. Adelante, Fernando. Bueno, Soledad, bueno, te cuento que hemos hecho ya un campus de fútbol en el mes de julio, uh-huh. En el Complejo Alcántara, y en el cual ha sido un éxito total. Hemos tenido más de 140 niños y hemos tenido que cerrar las inscripciones de la primera quincena una semana antes porque se nos colapsaba. Entonces decidimos hacer un segundo campus, este navideño, con un espíritu completamente navideño, y en la universidad, en vuestras instalaciones. Vamos a aprovechar mucho el césped artificial por el caso de lluvias. Vamos a hacer también tenis fútbol, vamos a hacer fútbol 7, fútbol sala, las pistas multideportes. Y bueno, surge con la idea de dar una enseñanza y una diversión enorme a los niños en el fútbol. Después de tanta experiencia que llevo detrás del balón, entonces tengo unas ganas terribles de manifestarla en los niños. Uh-huh. ¿Y este campus que hicisteis en verano me has dicho, sí, ¿no? En verano, julio. Sí. ¿Cuántos días duraba? Duraba, eran dos quincenas, la primera quincena de julio y la segunda quincena de julio. Pero se podían apuntar en una o en las dos. Exactamente, uh-huh. por el mes entero. Bueno, ahora son algo menos días, evidentemente son menos vacaciones. Exactamente, ahora lo vamos a hacer del 23 al 4 de enero, quitando uh-huh. los festivos y los fines de semana. Y bueno, lo mismo que decía Diego, usando mucho la imaginación, para que los padres puedan estar tranquilos cuando van a trabajar y no se queden en casa con la consola y bueno, haciendo deporte, qué más sano que eso, ¿no? Claro que sí, ya tienen tiempo de la consola después de comer, ¿no? Exactamente. Álvaro, ¿qué nos quieres contar tú también con Fernando? No, yo el campus, pues nada, pues eso, que va en la misma línea que el verano, ¿no? Con la idea, sobre todo, de divertir a los niños y de, sobre todo, hacerles ver que no todo en el deporte es ganar, ¿no? Que participar es muy importante y que nosotros llevamos una frase, ¿no?, que es nuestra máxima, ¿no?, que es como la competición atenta contra el deporte. El resultado atenta la competición, es la atenta contra la formación. Exactamente. Y entonces, pues es lo que hemos detectado, ¿no?, que normalmente durante el año pues los niños están jugando en sus equipos y prima el resultado. Hay niños que no juegan, juegan solo los mejores, y bueno, pues eso vemos que con los años pues hay niños que les machaca y otros que les beneficia teóricamente, ¿no? Luego cuando llegan arriba pues a lo mejor pues no llegan, ¿no? Y otros niños a lo mejor se han perdido durante el camino una diversión, una infancia, y queremos, bueno, que durante estos pequeños días pues que cojan ese concepto, ¿no? Que jueguen al fútbol por divertirse, que existe la posibilidad de divertirse siendo mejor o peor y que da igual ganar o perder. Uh-huh. Sí, es cierto que se desaniman, ¿eh? Se desaniman cuando, porque claro, hay equipos que son, los han escogido y son los buenos. Ese sería el equipo 1, el equipo A, y después viene el B, el C, dentro de un mismo club. Y se desaniman cuando empiezan a recibir goles, porque claro, por edades juegan todos contra todos, ahí no hay mejores ni peores. Claro. Exactamente. El futbolista, el niño futbolista, se tiene que divertir. Claro. Y no tiene que primar la fuerza. Es que están los padres en las gradas, bueno, achuchando. Yo creo que tendría que estar prohibido que fuéramos los padres. Yo no achucho, pero no, sino veo y oigo cosas que, madre mía. No sí. Sé si prohibido, pero si no, solamente dando el apoyo al niño. Claro. Y hay que pensar que la autoestima en los niños es fundamental. Y si un niño feliz y con mucha confianza va a ser un niño mucho, mucho mejor en un futuro y en el presente, ¿no? Bueno, y con Diego no le he preguntado nada de lo que voy a preguntaros a vosotros, porque prácticamente tiene resuelto el problema. Pero, ¿y si llueve? Paraguas. No, bueno, si unos gorritos había antes, perdóname, sí, que era un gorro con un paraguas incorporado chiquitito. Sí, sí, bueno, primero que nuestro campus van a ser más días que el de nuestro amigo Diego. Sí. Será el 23, el 3 y el 4, bueno, los 4 días en los cuales Diego tiene su grupo en el pabellón. En el caso de lluvia ya tenemos pensado unas instalaciones para hacer un poquito la risoterapia, algo que nosotros tenemos muy conocido y que trabaja mucho la Federación Española con las selecciones, en los cuales hacemos presentaciones de vídeos, introducimos a los niños a la inteligencia emocional, un tema tan apasionado y tan bonito en los niños. Y después también estuvimos ayer con Francisco, el director de las instalaciones, y también tenemos la posibilidad de hacer un tenis fútbol en la trasera del pabellón, que lo vamos a organizar, y bueno, eso ya lo estamos preparando. Bueno, o sea que va a haber para todo. De todas maneras, muchas veces en Navidades no llueve. No, hace frío, pero este no llueve. Llueve. Y este año no va a llover, ¿verdad? No. Y menos cuando va a nacer el niño, como va a llover con el niño naciendo. Bueno, y una cosa, ¿a la risoterapia se pueden apuntar las personas que trabajan en el servicio de deporte? Exactamente. Porque a mí me encanta reírme. Bueno, sí, pues sí, no. Ya estás apuntada, Soledad, sí. Cuando hagamos. Y otra cosa, habíais dicho espíritu totalmente navideño. A ver, contadme eso. ¿Nos vais a plantar un árbol de Navidad en el centro pues del campus? Tenemos una sorpresa. ¿Sí? Claro, sí. No, la idea es esa, ¿no? Queremos un poco pues que los niños disfruten un poco también de la Navidad, pues que aparezcan a lo mejor ciertos personajes navideños durante los días, en sí. Cualquier momento. Uh-huh. Incluso también, bueno, pues algún personaje de televisión. Bueno, eso es lo que os iba a preguntar yo ahora, porque he visto el programa, el mini programa, y ponía personajes de televisión. Y yo digo, ¿ves quiénes son los que van a venir? Pues o un poco así. Puede aparecer cualquiera. Puede aparecer cualquiera. Pocoyo, puede aparecer Minnie o Mickey, o puede aparecer. Sí, no sé, o los Reyes Mago, o Papá Noel. Bueno, pues entonces esto va a estar estupendo, ¿no? Tú piensa, Soledad, que Álvaro es el rey del ocio en Badajoz. Sí. Y yo no soy el rey del fútbol, por supuesto, rey del fútbol, Maradona, Messi, Pelé, pero bueno, yo me encargo todo el tema del fútbol y que los recursos los tengo, y Álvaro el tema del ocio, y por eso hacemos una combinación en el campus. Un tándem perfecto. Fútbol-ocio, exactamente. Uh-huh. Muy bien, ¿hablamos de horarios? Sí, bueno, el horario va a ser, el campus comienza a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, pero como pasó en el campus de verano, estaremos, yo que voy a ser el director y los monitores, estaremos mucho antes para que los padres en el momento antes de ir a trabajar nos dejen a los niños, uh-huh, a los niños con nosotros. Vale, ¿y de precios? De precio, pues 95 euros, uh-huh, es el precio que hemos establecido. Al igual que dice Diego, un precio lo más ajustado posible, pues con todos los gastos que conlleva el campus, sí regalamos la equipación a los niños. Uh-huh. Y después, bueno, para los empleados de la universidad, pues hemos establecido un descuento de un 10%. Uh-huh. Y también, pues para los hermanos igual, ¿no? En verano ya lo hicimos, para los hermanos el 10% de descuento. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que está dicho todo. No obstante, si hay algo que nos hayamos quedado en el tintero... Tenemos muy pocos minutitos. Soledad, también decirte que, bueno, también como el campus, digo, por supuesto que tiene un seguro de responsabilidad civil. Sí. Y también le vamos a ofrecer a todos los niños un seguro médico privado, aparte de los seguros que puedan tener con la seguridad social o su seguridad privada. Tendremos un seguro médico privado para todos los niños. Por si acaso, sí. Exactamente, se dobla el tobillito, sí, lo que sea, si no lo que quieren sea llevar, atendido rápidamente. Exactamente, uh-huh, la posibilidad de que sea privado. Estupendo, bueno, pues nosotros por nuestra parte haremos toda la publicidad de ambos campus, que no sea posible, ya digo, está este programa que se puede descargar de la web en cualquier momento, desde, uh-huh, que lo cuelguen, que normalmente, últimamente, es bastante rápido, porque esto ha mejorado muchísimo. Lo pondremos en nuestra página web, lo pondremos en nuestros tablones y, bueno, pues de viva voz avisaremos a todo el mundo, en usuarios, en una plataforma que existe en la universidad, que no tienes que irte a la página web, sino que en tu propio correo, a través de usuarios@unex.es, por parte nuestra, se puede poner una cosa de estas y la recibe todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. De manera que, bueno, pues yo pienso que en la universidad va a estar todo el mundo informado de lo que vamos a ofrecer este año, que además es novedoso. Novedoso. Sí, nosotros a través de la web nuestra también se puede descargar lo que es la matrícula y todo, pues para bien, que lo... Tenía una cosita yo más que para preguntaros a vosotros, y es que mañana sí, miércoles, se produce la presentación oficial de Cuplares en Badajoz. Uh-huh. ¿Podéis decir un poquito si queréis? Sí, pues nada, mañana... Y así os damos un poco de publicidad. Mañana se presenta la... Llevamos desde el mes de abril trabajando, pero bueno, a la Consejería de Deporte le interesó mucho nuestro proyecto y se ofrecieron a hacer una presentación oficial. Uh-huh. Llevamos buscando fecha pues desde el mes de abril y ahora, bueno, pues mañana el consejero de Deporte, Carlos Javier Rodríguez, pues viene a hacer una presentación y, bueno, pues vamos a hacer un evento sencillito ahí en el hotel, en el museo MEIAC. Sí. Donde, bueno, pues asistirá él, estamos a la espera de si asistirá o no el alcalde y, bueno, pues algunos invitados que tenemos para que bueno, conozcan un poquitín más la empresa y después un pequeño buffet, desayuno. Muy bien. Bueno, pues por mi parte, si vosotros queréis anotar alguna cosita más antes de finalizar el programa, este es el momento. Sí, bueno, yo nada, comentaros que lo primero agradecerte, ¿no?, que estemos aquí para promocionar nuestras actividades y que bueno, que desde aquí animar a todo el mundo que participe, porque hay que conseguir que los niños hoy en día hay que moverlos, porque hay una pasividad y una actitud, sí, que habría que hacer algo, ¿no? Y esto es una manera y una herramienta para poder combatir contra la pasividad que están demostrando algunos niños y, bueno, y pensamos que puede ser interesante. Nosotros, lo bueno que se me ha olvidado, que también vamos a hacer, es decir, nosotros la información la vamos a facilitar también a través de otras cadenas de radio, sí, de radio, luego también por la Crónica Badajoz, también, uh-huh, quería agradecérselo porque nos permite poner unos módulos, ¿no? Sí. Y luego tu base que nos permite también poner el cartel del stay en todos los autobuses, ¿no? Que de agradecer, ¿no? Y bueno, quería dejarlo claro. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por haberme acompañado esta mañana y haber hecho que este sea un programa diferente, porque hemos estado aquí como, bueno, pues como tomándonos un café sin el café, pero bueno, siempre hay tiempo de tomarlo. Ahora no lo tomamos. Muy bien, pues por ahora nada más, solo deciros que ha sido un placer realizar este programa para todos vosotros, que seguiremos en esta onda del deporte siempre que nos queráis escuchar. Recuerda que para estar bien necesitas moverte, necesitas realizar actividades físicas que no tienen por qué ser de gran intensidad. y el día tiene horas suficientes para hacer todo. Solo es cuestión de organizarse. Ya sabes, te estamos esperando. Por mi parte, he recibido un saludo muy cordial. Feliz semana, y como este será el último programa del año, ya no vendremos hasta el año 11, después de las vacaciones y después de los Reyes, en plena rebaja. Pues nada, desearos a todos una feliz Navidad. Os espero en el próximo programa, en el año que viene.